Han pasado aquellos tiempos tan hermosos, de las bellas primaveras de los viejos, de esos viejos trovadores tan famosos, que alegraron las parrandas de mi pueblo y ahora son estampas del recuerdo, que hacen a mi pueblo más glorioso. Y ahora son estampas del recuerdo, que hacen a mi pueblo más glorioso. En los versos primorosos de un relato, le cantamos al amor y a la belleza, tantas cosas que demuestran cada rato, que en nosotros nos aleja la tristeza, porque el corazón de un vallenato es alegre por naturaleza. Porque el corazón de un vallenato es alegre por naturaleza. En la historia vallenata se han escrito muchas notas y relatos musicales, recordando aquellos años tan bonitos que dejaron un recuerdo inolvidable, como las piquerías memorables del viejo Emiliano y Moralito. Como las piquerías memorables del viejo Emiliano y Moralito. Qué bonito es escuchar en las parrandas corazones rebosantes de alegría, entre notas de acordeones que acompañan las estrofas de bonitas melodías y canto de Escalona y Leandro Díaz, que traen emociones para el alma. Canto de Escalona y Leandro Díaz, que traen emociones.